musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pedro Piedra estrena Perdido en Viña del Mar. El artista nacional lanzó el tercer sencillo de su futuro disco, tema con el que coquetea con el reggaetón. De la fantasía urbana pop de Amar en Silencio a la simbólica Hipnotizada, junto a Álvaro Enríquez de Los Tres, ahora el cantante sorprende por la clara influencia del dembow y los sonidos de moda. Aborda una historia ficticia que transcurre en una ciudad real. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.